Estás escuchando Cadena Música. Justo en el momento equivocado, cuando ya no te esperaba más, repentinamente has regresado. Justo en el momento equivocado, justo en el momento equivocado. Mientras yo estaba amando a otra, siempre imaginándote a mi lado. En silencio cuánto te he nombrado. No es justo perderte a lloré. Cuántas noches largas he rezado para que volvieras a mi lado. Juro que ya para mí no es nada alguien que encontré tan solo ayer. No es un fuego, es tan solo llama, compañía, calor de madrugada. Esto es Cadena Música. Cerca aunque estés tan lejos. kilómetros. Tiene un secreto que decirte, mi dolor. En cuanto cuelgues el teléfono, se quedará pensando mi corazón. Que todo el mundo cabe en el teléfono. Que no hay distancias grandes para nuestro amor. Que todo es perfecto cuando te sientes. Esto es Cadena Música. Muchachos, toma final. Como salga, esta es la buena. Un, dos, tres, cuatro. Sospechos como punta de una roca, se paseaban en el bar sirviendo tragos, vestida como quien no quiere ropa, y más trucos en la piel que cualquier mago. Tenía varios nombres para olvidarse del nombre que le dieron en la casa. No acordarse y fama de cumplir cuando amenaza. Los martes se llamaba Margarita, los viernes por las noches ya era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Era Julieta, instinto siempre pudo más que seso, asuntos que no entienden los poetas. Jamás hubo una cama en nuestra historia, en baños y despensas trapecistas. Tatuada está su espalda en mi memoria, dos locos en un bar a lo hedonistas. Los martes se llamaba Margarita, los viernes por las noches era Lola. Yo siempre le decía, señorita, usted no tiene por qué estar tan sola. Me di

Cadena Música. Estás disfrutando Música en Cadena. sobreviviré. No me preguntes cómo, no lo sé. El tiempo cura todo y va a ayudarme a sentirme diferente. Estás disfrutando Música en Cadena. Por lo mismo pequeño, ah, ah, ah. que me hacen llorar. ¿Qué será de mí? ¿Qué será? ¿Por qué? Estás disfrutando Música en Cadena.

Esto es Cadena Música. Amor, se me agotó la fantasía. No sé cómo ganar tu corazón. Te soy fiel, te doy los gustos, y tú eres tan injusto que hasta un beso te molesta. ¿Por qué cuando pregunto si me quieres me cambias siempre de conversación? ¿Es que hay otra o es hastío? Yo en ti ya no confío, y por mí tú no te mueres. Ni guerra, ni paz, no quiero verte más. Me convencí que no te haré feliz. Ni guerra, ni paz, que poco tú me das. Perdóname si yo me enamoré. ¿Por qué me encapriché contigo un día? Y algo me decía, mejor no. Déjalo pasar de largo, que otra tonta se haga cargo. Pero tú me seducías. Pensé que poco a poco me querrías, que no podrías vivir lejos de mí. Pero no tiene remedio, nunca me tomaste en serio. Haz tu vida y yo la mía. Ni guerra, ni paz, no quiero verte más. Me convencí que no te haré feliz. Ni guerra, ni paz, perdóname si yo me enamoré. Ni guerra, ni paz, no quiero verte más. Me convencí que no te haré feliz. Ni guerra, ni paz, que poco tú me das. Perdóname. Esto es Cadena Música. Si me dieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar, que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo. Porque tú has sido lo mejor que tocó este corazón, y que entre el cielo y tuyo me quedo contigo. Si te he dado todo lo que tengo, hasta quedar en deuda conmigo mismo, y todavía preguntas si te quiero, ¿tú de qué vas? Hay un minuto de mi tiempo que no me pasas por el pensamiento.

Esto es Cadena Música. ¡Gracias!

Esto es Cadena Música. No sé qué decidiste, pero yo firme estoy. Y a tu amor no voy a renunciar. No sé cómo lo tomes, pero doy mi palabra de honor que te quiero así y eso basta. ¿Qué esperas? No te pongo condición. Yo te amo y quien te habla así es mi corazón enamorado. Lo siento, yo no soy capaz. Esto es Cadena Música. Thank you. Estás disfrutando Cadena Música. Yo nada tengo más que sueños y pobreza. Por eso duermo tranquilo y a pierna suelta. Cuando la pobreza a mi casa llegó, vino acompañada de la soledad. Nos vamos pronto, dijeron las dos, y ya ninguna se quiso marchar. Cuando la vida carencias te dé, tienes a cambio la tranquilidad. Yo de mis males estoy rete bien, aunque de mis bienes esté rete mal. La cabeza. Yo nada tengo más que sueños y pobreza. Por eso duermo tranquilo y a pierna suelta. Cuando la pobreza a mi casa llegó, vino acompañada de la soledad. Nos vamos pronto, dijeron las dos, y ya ninguna se quiso marchar. Cuando la vida carencias te dé, tienes a cambio la tranquilidad. Yo de mis males estoy rete bien, aunque de mis bienes esté rete mal. Esto es Cadena Música. Si vienen a bailar, nos vamos a gozar. Si vienen a dormir, salgan fuera de aquí. sudar. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá. Ese nuevo baile con el tecno cumbia. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá. Ese nuevo baile de la tecno cumbia. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá. Ese nuevo baile de la tecno cumbia. Le mueves pa' acá, le mueves pa' allá. Esto es Cadena Música. Cadena Música. Escenario y de nuevo yo sigo